Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa, y allí descanso, echa un remanso mi propia piel. Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores, dile a mi amada que está penada esperándome, que ando pensando en ella mientras voy vadeando las estrellas, que el río está bravo y estoy cansado para volver. Cristo de las redes, no nos abandones. Que nos perdiste, que la pobreza nos pone tristes, la sangre tensa y uno no piensa más que en morir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos, que está aclarando y vamos pescando para vivir. Acá estamos. Hoy viernes 17 de agosto, del otro lado del vidrio, pero muy cerquita nuestro, acá adentro, está Gabriela, que es la que posibilita que este programa salga, de parte de ella prolijo, de parte mía, no sé, vos me dirás. Idea, dirección, producción y conducción, ¿quién te habla? Javier Romero. ¿Algún dato más? Yerba, uso una yerba que es de marca... no puedo. Bueno, no importa. Esta noche tengo una necesidad muy fuerte y es... quiero ser un poquito más feliz. Porque la miseria, la angustia, el egoísmo, la agresividad, el horror... Mira, si pienso en todas las deformaciones, en estas realidades, ser feliz a veces me parece vergonzoso. Pero sé que mi felicidad es necesaria para que vos lo seas. Pienso que la alegría es más rara, más difícil y más bella que la tristeza. Dicen que quien es dichoso y piensa va a ser juzgado verdaderamente como fuerte o como loco. Y para loco, conmigo alcanza y sobra. Por eso es que este loco trae invitados de los más diversos. El viernes pasado estuvimos charlando con un ingeniero de ARSAT. El día de hoy vamos a estar charlando con Anita y con Juan Carlos sobre las vicisitudes de la cultura aquí en el municipio de Lanús. Hola. Y ainda más, y ahí, digamos. Lo que salga de ahí. Lo que salga. ¿Cómo andan? Vamos. Peleando, remándola. Cuéntenme cómo está la cosa culturalmente acá en el distrito. Bueno, yo trabajo en la Escuela de Artes Plásticas hace 17 años. Un par de temporadas. Un tiempo. Varias administraciones, sí. Y bueno, la parte cultural la vemos un poco caída. También veo a la gente con pocas ganas de participar. Yo podría hablar de mi escuela. Aparte soy delegado gremial del Sindicato de Trabajadores Municipales de Lanús. Nosotros teníamos eventos diversos hace un tiempo y hoy está mermó un poquito todo eso. Tenemos dificultades en la escuela. Y bueno, estamos remando, uh-huh. somos trabajadores de la cultura, y estamos remando para revertir todo eso, ¿no? Uh-huh. Que está sucediendo. Y vos, como vos también sos laburante de. Sí, de yo cultura. Pertenezco a la Subsecretaría de Educación y Cultura, también soy delegada, a unos años más. Yo ya llevo 42 años en la municipalidad. Vos sí que tenés temporadas. Tengo muchas temporadas, tengo muchas gestiones. Estuve con el proceso, con Manolo, con Darío y ahora con esta gente. ¿Cuál fue la mejor, la peor temporada? Y el proceso lleva y este también, los dos peores, ¿no? Bueno, los otros fueron gobiernos populares con sus variables, pero no dejaron de ser populares. Y la verdad que veo que la cultura tiene otra forma, no era la forma de un gobierno popular, tiene otra forma, desgraciadamente. Uh-huh. Una forma que es casi para la élite. Mis hijos se criaron en los cursos que daba la municipalidad, los cursos de inglés, como yo no podía pagarlo, conseguía vacantes y estudiaban inglés, matemática, historia. Hoy desaparecieron todo eso. Y bueno, los vecinos se quedaron sin un lugar donde mandar a sus hijos o ellos mismos. Y la cultura es una cultura para la élite, ¿no es cierto? Mm. Están las escuelas, pero están con pocos estudiantes. La situación económica se hace difícil, tanto para la gente como para nosotros. Los profesores ganan muy mal, los empleados ganamos peor, o igual, no peor. Con contratos basuras, está muy, muy difícil la situación acá en Lanús. La verdad que se viene muy mal la educación. Creo que salud y educación para Lanús está muy abandonado. Bueno, en líneas generales en el país, salud y educación. Exactamente. Son salud y educación. Sí. Las dos áreas donde ahí merma todo, ¿no? Che, ¿cuántas escuelas de arte hay acá en...? Hay 5, la escuela de música, la escuela de teatro, la de danza, la de artes plásticas, en la que estoy yo, y la de idioma. La de idioma. La de Son idioma. 5 escuelas. Son 5 escuelas. Mira, cinco sí, escuelas. Me imagino la calidad educativa debe ser... de excelencia, como suele ocurrir, ¿no? Sí. Nosotros tenemos alumnos que vienen de Cañuelas, de pelota. Capital. Ahora, como estamos más cerca, desde el 2007 que estamos en Hipólito Yrigoyen, eran 6.500. Mm. Acá cerquita, aquí nomás. También vienen de Lomas, de Banfield. Mira. ¿No? Estamos más cerca. Me acerca del otro distrito. Descentralizaron, o sea, en realidad la escuela estaba al 1500 de Tucumán, donde tenía más acceso a poder viajar y todo más. En el 2007 la trajeron para acá y bueno, tuvimos que empezar a remarla, ¿no? Está muy lejos. 1500 de Tucumán a Hipólito Yrigoyen, 6.500. Empezamos a remarla de nuevo. Y bueno, y hoy tenemos determinada problemática en la escuela. Además del desfinanciamiento, ¿qué otros dramas están atravesando? Y dramas, hay una presión que tiene que ver casi con lo ideológico. Van cambiando funcionarios continuamente. Uno empieza a entablar una charla, una conversación, una dinámica con un funcionario, ya pasaron 4 o 5 de los que tenemos que charlar nosotros en la escuela, planteando nuestras problemáticas, y después tampoco se repone gente. Eso es lo que sucede. Hay compañeros que renuncian, últimamente renunciaron. ¿Por qué? Y porque no aguantan la presión. Eso es lo que sucede. Otros los jubilaron. Sí, presión desde dónde. Y desde nosotros tenemos contratos basura, como decía Ana recién. O sea, ganamos muy poco y no tenemos estabilidad. Yo hace 17 años que trabajo y no cobro un centavo de antigüedad, por ejemplo. No tampoco cobro presentismo. ¿Cobras vacaciones? Sí, vacaciones sí. Eso sí. Pero bueno, estuvieron con ganas de quitarlas, por lo menos las de invierno. Y entonces, bueno, gracias a la lucha, ¿no? A la lucha de los compañeros y caso mío como delegado, y Ana en Cultura. Esto porque tienen muchas vacaciones, ¿no? En verano, 3 meses en verano. No, tenemos un 15 mes. 15 días. No, claro. Pero este solo es en verano porque cierra la escuela, este y después es el, 15 en el invierno. El mito popular, ¿no? Igual no son vacaciones en invierno, claro. ¿Eh? Eso es receso escolar. Claro. Las vacaciones, francamente, son en verano. Sí. Que es, cierra la escuela. Como si no tuvieran que llevar materiales ustedes, ¿no? Que no les proporciona. Llevamos materiales nosotros, sí. El estado municipal de esto últimamente parece que no. Nada. Yo llevo agujereadora, yo doy artesanía en madera. O sea que llevo agujereadora al taller, caigo con mis bolsas, se dice. Me cargan a veces, me dice, ahí viene el equeco. Vengo con mis bolsas y todo, llevando todos los elementos, porque en realidad no tenemos elementos en la escuela como para trabajar propiciamente. Y después, por ejemplo, en la escuela se puede hablar que no hay gas natural, por ejemplo. No tenemos... ¿Cómo puede ser? Están sobre la avenida Pavón. Exacto, y no tienen... Exacto. Están trabajando con garrafas, peligros. Con garrafas peligrosas, que por lo general no las usamos, tratamos de... De que estén apagadas. De trabajar con campera. Con campera. Y si quieren tomar algo caliente, ¿tienen manera de calentarse una agüita para un mate? Tenemos, en realidad sí, tenemos, porque hay un pequeño aporte que hacen los alumnos. Uh-huh. Entonces tenemos un dispenser con agua caliente, fría y caliente. Eso sí. Y otra de las cosas que no está funcionando desde hace años es que no tenemos un medidor de luz. Ah, un medidor de luz. Un detalle. La municipalidad. Importante. La municipalidad, estamos hablando de la municipalidad. Dos cuestiones increíbles: no tener gas natural y no tener un medidor de luz. ¿Y cómo hace? Y la escuela funciona del año 2007, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo hacen? Se comparte porque el dueño del local vive arriba del local y entonces se comparte esa luz. Nosotros siempre reclamamos para que las cosas estén correctas. ¿Independizarlo? Por supuesto. Sobre todo que en la escuela hay dos hornos para cerámica. Ajá. Que requieren de mucha electricidad. Sí. Y tendría que haber una trifásica, ¿no? Algo más importante. Y bueno... Estamos luchando, siempre lo luchamos. Lo que pasa es que, como te decía antes, Javier, uno comienza hablando con un funcionario y, bueno, ya pasaron 4 o 5 de lo que estamos hablando. Entonces se puede dar dinámica, ¿no? ¿Y vos desde tu lugar? Sí, yo lo que veo, por ejemplo, es que después cuando pasan las desgracias, como lo del hospital Evita o lo de la escuela en Moreno, la comunidad se enoja, los funcionarios hacen los sotas. Pero la verdad es que en una escuela donde hay un horno eléctrico que compartan con una casa particular es del dueño, pero del dueño, no deja de ser una vivienda común, donde hay garrafas grandes y los chicos tengan que estar, o los profes, con las camperas para evitar el problema, la verdad que después vamos a llorar o vamos a hacer las marchas después, y eso es lo que no queremos nosotros. Nosotros estamos hartos del maltrato, de las persecuciones ideológicas. Exactamente. Persecuciones ideológicas. Ideológicas. Dicen que no reunimos el perfil que quieren ellos. Ah, mira vos. Exacto. Los quieren jóvenes, rubios y de ojos celestes. Y nosotros muchos no somos ni jóvenes, ni somos rubios, ni tenemos unos hermosos ojos marrones. Pero son laburantes. Y somos laburantes. Claro, y a pesar de lo que digan los medios de comunicación, que los estatales... Somos vagos, somos nosotros los trabajadores los que estamos enfrente a la comunidad. Somos los que tendemos todos los días a nuestros estudiantes, al vecino que quiere aprender algún curso. Y entonces, somos la cara visible de este estado municipal. Uh-huh. Y bueno, y los salarios y la condición contractual, los profesores, todos tienen contrato basura. Se les renueva el contrato ahora cada 2 meses. No, esto es una locura. Cada 2 meses el profesor se queda sin contrato, se queda sin IOMA. Sin IOMA, o sea que si hay un enfermo, está con mucho miedo de que a fines de agosto se le vence el contrato. Antes eran cada 6 meses, ahora cada 2 meses. Entonces, bueno, no quieren a la cultura, lo mismo está pasando en salud, y lo vemos. Entonces, día a día. Bueno, Lo que tratamos de hacer es de organizarnos. Uh-huh. Nosotros formamos una comisión interna entre las escuelas y yo, que soy la delegada de la subsecretaría. Y es remar en dulce de leche, verdaderamente es muy, muy difícil. Sí, nada distinto de lo que están haciendo en otros lugares. Es lo ¿no? mismo que a nivel provincial y nacional. O sea, lo doloroso de esto es que, sabiendo que hay recursos totalmente que se pueden utilizar para mejorar esto, se van en otras cuestiones, ¿no? Pero se firmó un pacto fiscal, claro, acá en Lanús, claro, que limita el poder desarrollar, endeudarse. Uh-huh. Y claro, con la inflación que hay, las paritarias son acotadas. Nosotros arreglamos una paritaria del 15%, claro, que más bien que es insuficiente. Sí, ¿no? Sí, pronostica a esta altura del partido un 35% 35, de inflación, ¿no? Sí, exacto. Sí. Sí. Bueno, muchos dicen que todos los datos oficiales no son los correctos. Bah, al menos yo, como trabajador, que tengo que ir a comprar la carne, que tengo que viajar, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar, sí, tantas cosas, no lo veo a veces ese 16% que me quieren vender. Claro. En realidad pago muchísimo más desde enero hasta esta fecha. Pero bueno, a veces se miente demasiado y se piensa poco en los de abajo. Che, ¿me equivoco si digo que están pagando para ir a laburar? No, totalmente. Muchos compañeros que inclusive viven lejos de la escuela, que tienen quizás algún problema, tienen que tomarse un remiso a veces cuando llueve, qué sé yo. Todo esto está hecho, hay una frase que dice, por amor al arte. Mm. Pero bueno, uno tiene que comer, uno no come cemento, ¿no? En tu caso no comes madera, ¿no? No, madera no. No, madera no. Aunque alguna vez la probé. Bueno, estoy seguro que si comes barritas de esas, barritas. Ah, sí, sí, esas tenían astillas de madera. Astillas de madera, sí. Tipo de. Yo lo que quería aclarar es que verdaderamente hoy la municipalidad en general, y principalmente el área de salud, porque aparte lo viví personalmente, y el área de educación sale al frente por los empleados. Trabajadores, sí. Por los trabajadores, sí. Los profesores que están frente al grupo, que se las arreglan sin materiales, que reciben al estudiante con muchos problemas económicos y sin embargo le ponemos garra, o sea, no venimos a llorar, venimos... No, en absoluto. Venimos con fuerza, todavía nos quedan, no nos vencerán, decimos nosotros. No, en absoluto. Estamos contentos con nuestro trabajo y bueno, y nos bancamos y nos organizamos y luchamos. Nos bancamos, nos organizamos y luchamos. Eso es lo que hacemos los trabajadores de la educación. Lo mismo hacen los compañeros de la salud. Claro. Sí, sí, sí. Por supuesto. Está visto que en centros de salud, yo tengo conocimiento acá en Lanús, en el Hospital Evita, uh-huh, en el vecinal, en las salitas de 25 de mayo. Salita de 25, yo vivo en esa cuadra. El aporte que hacen los laburantes, sin ese aporte eso no funcionaría. Los funcionarios están escondidos tras los cristales, sí, porque tienen todos unas cabinas de vidrio para espiarnos, y están ahí cómodos, y somos nosotros los que estamos en la calle, sí, y no nos quejamos, nos gusta nuestro laburo. Nos quejamos de las injusticias. Lo que pasa es que, claro, también somos de acá. Claro, somos del territorio, cosa que yo no tengo. 62 años y 62 años viviendo en Lanús. Nuestra querida Escalada. Cuando me dicen chingolo, no me imagino una película de Luis Andrini. Claro. Sé de qué me hablan. Claro. Entonces, cuando eso... No... Amor al terruño, que le dicen. Exactamente. ¿No? Hay muchos funcionarios que acá no viven, claro, no saben dónde están. Entonces, sí, nosotros vivimos acá, conocemos a los vecinos, estudiamos acá. Claro. Me contó un pajarito que ninguno de los funcionarios vive, o eran de acá, que casi todos vienen de otros lugares, ¿no? Caballito. Zonas más residenciales. Claro. Incluso nosotros estamos acostumbrados a decir del otro lado de Lanús. Y ellos, claro, nos decían, ¿qué es el otro lado de Lanús? Y nos quedábamos mirando, claro, ¿no? Yo he tenido muchísimos funcionarios, tengo 42 años de antigüedad, y nunca me pasó esto. ¿Dónde queda tal institución? ¿Dónde queda tal club? No tienen idea. No tienen ni idea dónde están las instituciones. Entonces, bueno, ni siquiera se apiadan. vienen con un, a destruir todo lo que hay, todo lo popular, todo lo que yo considero bueno hacia la comunidad, no quieren. Y después eso se extiende también al IOMA, al IPS, y podemos hacer una lista enorme, ¿no? De beneficios que quieren cercenarnos, de los cuales tenemos que salimos casi todas las semanas con un conflicto, un problema, con gente de ATE, de SUTEBA. Nosotros acá en Lanús tenemos una unión de sindicatos que se llama MUSLA. Y bueno, nosotros pertenecemos a esa comunidad. Y bueno, entonces entre todos los trabajadores unidos sabemos que podemos dar pelea con más fuerza. Eso para nosotros es muy importante acá en Lanús. Con nuestras diferencias, ¿no? Porque muchas veces no pensamos. Sí, seguro. Estamos de este lado, por suerte, y con algunas diferencias, pero bueno, en la unidad de acción es lo único que nos va a llevar, queremos nosotros, a construir para poder defendernos, porque apenas nos defendemos. No pasamos todavía a la ofensiva, nos estamos defendiendo. Claro, este ataque neoliberal, ¿no? Lo que pasa es que estamos luchando contra una serie de personas que no estábamos acostumbrados a calarnos. Eso es lo que sucedió siempre, ¿no? Qué sé yo, antes había otro diálogo, era otra cosa. Digamos que se separan desde otro lugar. Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuál sería ese lugar? Y ese lugar es allá arriba. Y el de una empresa privada. Empresa privada. Claro, exactamente. Son patrones de estancia. Son como una empresa privada. Exactamente. Mucha computación, mucho maestría, todo eso. Y la verdad que nosotros tenemos compañeros de todo tipo. Está el compañero que entierra, el compañero del cementerio, el barrendero. El que barre. Somos todos compañeros municipales. Por supuesto. Entonces, cuando hablan de maestría, más o menos. 5.300 trabajadores. Somos bastantes. Con la más variada característica está desde el empleado como yo, los profes, el barrendero, el médico, las maestras de las escuelas. Claro. O sea, es muy variado. Y sin embargo, bueno, en esto es como que estamos aunándonos, porque vemos que si no nos juntamos todos los trabajadores, incluso con otros gremios, como decía Juan Carlos, nos llevan puestos. Estamos abrazaditos. Eso cuesta más destruir, ¿no? Cuando estamos abrazados. Una buena imagen. Estamos juntos. Che, corriéndonos un cachitito de este tema que, que duele, ¿no? Para ilustrar un cachitito esta conversación. Ahí en la escuela donde estás vos, ¿qué otras cosas enseñan? Bueno, ¿o comparten? Muchísimas disciplinas, escultura, pintura, grabado, vitro, profesores de dibujo, había dos o tres. Bueno, caricatura, ahora caricatura. Después dibujo y pintura para niños, para adolescentes. Unas cuantas disciplinas, éramos 19 profes, ahora vamos quedando menos, ¿no? ¿Y qué hay? ¿Una directora general o una directora por una cada...? Una directora, sí, sí. ¿Y sí, qué una onda? Una directora que viene de la anterior administración. Ajá. Qué raro. Sí. Raro. La han dejado. Ahí andamos con la nueva directora. Tenemos nuestras... Hay algunas... Algunas diferencias. Algunas quizás, chispas. Seguramente nos está escuchando. Puede estar riendo. Pero bueno, desde ahí se construye. Sí, la diferencia. Siempre yo creo lo mismo, ¿no? Se construye de la diferencia. Y bueno, ella nos consulta. Ahora casualmente tenemos un problemita. Había dos personas que hacían la parte de limpieza en la escuela. Te cuento. Quizás interesa. Sí. Y bueno, estas dos personas, una renunció y otra se la jubilaron. Y enviaron a una sola persona a reemplazar a esas dos. Y ahora esta persona está con licencia por maternidad. Tuvo un problema, un desprendimiento de la bolsa, no sé cómo fue. Entonces ahora no hay personal de limpieza en la escuela, hace 15 días. La directora lo está pidiendo. Porque en realidad nosotros hacemos lo que podemos, limpiamos, vamos dejando ahí los profes, los alumnos colaboran, son buena gente, y se habían hasta postulado para ir un día, fuera de la semana activa, un sábado, a tener que ir a limpiar. Pero no, eso no es lo que se debe hacer. No. Eso no es lo que se debe hacer. Eso se tienen que hacer cargo de la escuela, tienen que mandar un reemplazo, aparte del 2016 en adelante, ya van 9 sueldos que se vienen ahorrando. Entre jubilaciones, personas que renunciaron y todo lo demás. Entonces, solvencia económica hay, por más que haya habido pacto fiscal. Sí. Entonces, se tienen que hacer cargo de la limpieza de la escuela, sobre todo en este momento, ¿no? Uh-huh. Es muy importante. Sí, quien va a estudiar, y quien va a limpiar los baños, no es que sea... Exactamente. Pero no le corresponde. No es indignante, claro. Pero no le corresponde. No. A pesar de todo eso, la escuela tiene una jerarquía impresionante. Y sigue abriendo las puertas. Y sigue abriendo las puertas y le va a seguir abriendo siempre. Uh-huh. A pesar de todos los inconvenientes que tenemos. A fuerza de voluntad, dije. Todo a pulmón. Uh-huh. Es todo a pulmón. Hacemos todo a pulmón. Incluyo a todos: administrativos, personal de limpieza, quien dirige la escuela, profes. Siempre estamos dispuestos, hacemos una muestra anual de todos los trabajos que se van haciendo durante el año. Varios años lo hicimos en Abremate, el año pasado lo hicimos en la escuela. Es muy bueno, es muy participativo, el vecino viene, lo disfrutamos mucho, porque es todo el esfuerzo de todo el año. Claro. Y tampoco se divulga. Lo divulgamos entre nosotros. Bueno, ahora van a tener un lugarcito. Ahí tenemos un lugarcito para hacer propaganda. No, acá queda claro que no les interesa este tipo, este tipo de educación, este tipo de cultura donde se le... En realidad no les interesa ni la educación ni la cultura. No, vos fíjate lo que está pasando con la escuela más sistematizada, con su TEBA, mira lo que está pasando con la educación en general. Uh-huh. Y bueno, no somos nosotros la excepción. La excepción. ¿Viste? Bueno, pero igual ya insisto, tal vez estemos un poco cansaditos, qué sé yo, pero le vamos a dar lucha, pero junto al sindicato. La lucha con alegría, es como arrancó Javier. Nosotros procuramos todos los días salir a laburar con nuestros compañeros, con, como llama esta administración, los vecinos, nosotros decimos alumnos, ¿no? Brindarles felicidad en los trabajos que hacemos, trabajamos con las manos, eso es muy importante. Pero siempre con alegría, con Ana, sí. Tenemos ese espíritu, ¿no? Siempre con alegría. Este es un alimento del alma, ¿no? Por supuesto. Por supuesto. El haber realizado alguna cosa con nuestras propias manos. Por supuesto. Y compartirlo con los demás. Compartirlo, ¿no? Claro. Todo lo que sabemos, si no mueren uno. Sí, como dice el dicho, no nos van a quitar la alegría. No, y la alegría a través del laburo, la alegría a través de lo que uno produce. Y cuando uno está con gente es fabuloso, uno se acuesta tranquilo de haber cumplido la tarea. Y sobre todo las reuniones de delegados que hacemos en el gremio. Ahí nos enchamigamos con todos los compañeros, vemos los compañeros de todas las áreas, de salud, de educación, de distintos lugares. Inspectores de tránsito. Inspectores de tránsito. Estamos todos. Y ahí estamos todos juntos. Son todos ahí debatimos. ¿Todos todos trabajadores. Y cada uno con su planteo, ¿no? Cada uno con su planteo. Hay bastante problemática, aparte de nuestra área de cultura. Bueno, vamos a escuchar un temita, che. Dale. Un temita musical así. Nos relajamos un poquito. Anteriormente pasamos, esperá que te lo digo, porque nunca te lo digo, ¿viste? Recién ahora estoy tomando la dinámica del programa de radio, ¿no? Cristo de las Redes, del amigo Van der Molle. Ahora vamos a escuchar Rutas Argentinas, del Flaco Spinetta en Almendra. Tenía algo para comentarte. Dos saludos. Para Perla, que nos está escuchando, que es compañera de ustedes. Sí. Y Estela, desde Córdoba, que también mandó un mensajito. Le mandamos un beso desde acá de Buenos Aires. Y te tengo que contar otra cosa, porque hay un teléfono acá, que si llamás, tenés que llamar. Pero nadie te va a atender, así que... No, mentira. El teléfono es 3974-7601. Mosh Radio. Mirá, al toque volvemos. Dale. Argentinas, putas argentinas, hasta el fin. Sopa.

Los intereses del Imperio Británico se impusieron, como siempre por aquellos momentos, pero solo lo pudieron lograr por la participación genocida de la oligarquía que gobernaba Argentina, Brasil y Uruguay. Paraguay fue entonces una matria, porque solo sobrevivieron las mujeres. Uh-huh. Y Paraguay sobrevivió gracias al coraje de sus mujeres. Uh-huh. Así que, bueno, desde acá no sé si vale pedir disculpas, pedir perdón, sí, o no sé. Disculpas. De este genocidio de pibes allá en Paraguay. Bueno, dicho esto, continuamos acá con los compañeros charlando de las distintas vicisitudes por las que están pasando los trabajadores, los laburantes, las y los trabajadores, sí, los, sí, y las. Yo quiero aclarar una cosita que quede bien en claro a todos los vecinos. Sí. Hay despidos en la municipalidad de Lanús, hay despidos encubiertos. Oh. Se despide. Sí, sí, esto de la jubilación. Las jubilaciones. Claro, exactamente. Están obligando a jubilarse a mucha gente. Y aparte con esto de la no renovación de los contratos, se queda mucha gente afuera. El sindicato pelea uno por uno, pero la verdad que tiene muchas nubes de humo, ¿no? Porque le sale un despedido acá, un maltratado allá. Nos corremos, la comisión directiva y los delegados, atrás de lo que día a día se va produciendo. Ayer se ató un compañero a la puerta de la municipalidad porque le querían dar el pase. Ahí va el sindicato, negocia o pelea. A veces pelea, a veces negocia. Pero bueno, siempre a favor de los compañeros, ¿no es cierto? Y bueno, es esto. Es donde tocas saltapús. En Lanús, en la municipalidad, donde tocas saltapús. Entonces, estás siempre corriendo. Corriendo de acá para allá en defensa de los trabajadores y las trabajadoras. Sí, esto que pasó en el hospital. Sí. Tampoco es casual, ¿no? Que tampoco es casual, estas cosas. Sí, se podía haber evitado. Se podía haber evitado. No es un accidente. Sí, yo digo, el pacto fiscal mata. Sí. Sí, sí, sí, sí. Simplemente mata. Sí, está sacando guita de donde no tienen que sacarla, ¿no? Exactamente. Y pasan estas cosas. Te iba a preguntar, ¿qué hay de verdad? Por ahí anduvo una noticia de que hay 200 nuevos despedidos en el municipio. Así dicen, de Recursos Humanos nos chusmearon de que hay 200 carpetas o 200 carpetas individuales donde se le va a dar de baja. Por eso renuevan el contrato ahora, a fin de agosto, y que van a quedar 200 compañeros más y compañeras en la calle. Que son todos contratados. Todos contratados. Y a los mayores, bueno, nos jubilan, andamos con ese miedo, ¿no? Porque uno la va pichuleando, la va estirando, lo más que pueda, hasta que el cuerpo aguante, y estos te llegan el telegrama de una manera muy amenazante, que si en 5 días no presentara renuncia, te dejan en la calle. Entonces las compañeras se apuran a firmar y algo recibir. Pero verdaderamente es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Yo he acompañado a todos los compañeros que fueron sacando por esta modalidad de jubilación y es tristísimo estar acompañando a un compañero que hace 28 años, 25 años, que recibió hasta la medallita de manos del intendente o de este o de otro. Enterarnos nosotros primero que ellos, ¿no? De que van a ser desplazados. Uh-huh. Es muy complicado. Uh-huh. Y bueno, pero la pechugamos, es como dice Ana, todos los días tenemos conflicto, todos los días tenemos que poner la cara, la voz, el cuerpo, el tiempo. Sí, ¿y ustedes como delegados tienen alguna cobertura legal para que no, o les importa nada ellos? No, tenemos inmunidad. No, ahora tenemos inmunidad. Sí, sí, estamos reconocidos por el Ministerio de Trabajo, sí, sí, y sí, estamos cubiertos, porque sí, el sindicato tiene personería. Y claro, lo primero que hizo fue darnos, porque se la veíamos venir. Entonces lo primero que logró fue presentar ante el Ministerio de Trabajo todos nuestros nombres y bueno, y tenemos inmunidad. Por eso la mayoría de las acciones las hacemos nosotros. Uh-huh. Claro. No queremos mover a la gente. Primero, igual el otro día hicimos un aplauso sí, con bronca, movida, ¿no? Una movida abajo del en el playón del municipio. Claro. Y dijimos, vamos a ir los delegados para que no nos toquen a los compañeros. Y los compañeros bajaron igual, los que no tienen inmunidad. Los compañeros bajaron igual, los compañeros del edificio municipal. Sí, ¿y vos te sentís respaldado de la misma manera con tus compañeros de laburo? Compañeros, absolutamente, sí, absolutamente. Ajá. Inclusive, me nutro de mis compañeros, porque ellos también tienen su opinión. Ajá. Entonces, en base a esas opiniones que yo voy recogiendo de mis compañeros, nosotros nos reunimos una vez por mes en el sindicato y ahí llevamos las cuestiones, ajá, las propuestas o lo que sea, ¿no? Así que sentís respaldo. Absolutamente. Acompañamiento con tu... Acompañamiento, sí. Acompañamiento, ajá, y también por parte del sindicato. También por parte es del muy sindicato. Importante esto, ¿no? Siempre muy yo importante. Digo que yo represento a mis compañeros en el sindicato, claro, ¿no? Al sindicato ante mis compañeros. Siempre aclaro eso. Sí. Soy la voz de mis compañeros. Che, se renovó la mitad de la plantilla de concejales sí, en 2017, sí, ¿cierto? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos algunos concejales hablando así, como en el Rioba, que son del palo. Claro. O se acercan, sí, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tipo de convivencia hay con este renuevo, con estos brotes nuevos? Estos brotes nuevos, sí, bueno, hay que construir, tenemos que construir. ¿Hay algún contacto? Nosotros sí, tenemos una concejal que había sido delegada, que sí, tenemos contacto, y queremos tener un contacto más fluido, en realidad, porque creemos que es la parte política en el Consejo Deliberante, ajá, ¿no? Que va a representar una idea, ajá, popular, del campo popular, y nosotros estamos en ese lugar. Ajá. Y bueno, vamos a construir con los compañeros. Nosotros queremos concejales. Construir con los compañeros concejales, con el vecino y los trabajadores, que sea una mesa de tres patas. Y así, bueno, en esa mesa poder charlar y organizarnos junto con otros otros gremios como SUTEBA, como ATE, ajá, como PCN, que estamos en distintas incluso la CGT, nosotros estamos en la CGT, en la CGT y los municipales, los docentes están en la CTA. La CTA. Y sin embargo, bueno, vamos construyendo esa famosa unidad que ya empieza a dar ejemplos, Está dando frutos, digamos. Está dando frutos, bueno, y también, sí, sí. Y el ejemplo es el Musla acá en Lanús. Claro. Es un ejemplo claro de gente que está en la CGT, gente que está en la CTA. Distintas organizaciones sociales. Distintas organizaciones, ahí charlamos, discutimos, distintas... Se hacen marchas. Espectro político, digo, hacemos marchas juntos. Esta pregunta mía no es capciosa, no es tampoco distraída de lo que ocurre en general acá en Lanús. Yo preguntaba esto porque de pronto pueden sacar un decreto, creo que esa es la forma, ¿no? Para quitar algún curso en la escuela de... ¿Dónde estás vos? Sí, en la escuela, ¿no? De... Mediante un decreto, de los fulanos sacan, por ejemplo, dibujo. No hay más dibujo, sí, caricatura. Claro, de hecho lo están haciendo. Bueno, pero teniendo porque una pata... al profesor, claro, y en realidad no lo reponen. Claro. Teniendo una pata dentro del Consejo Deliberante, sí, no, les va a costar un poco más de laburo, sí, sí, ¿no? Sí, por lo menos es hacer la denuncia de esta, claro, de lo que está pasando. Sí, nosotros queremos conectarnos más con los concejales de acá de Lanús, pero estamos construyendo acá una... Estamos tejiendo, como se dice en política. Exactamente. Este laburo... El tejido social que había, claro, ¿te acordás en algún momento en este país? El laburo tejido social que siempre, que venimos diciendo de hace mucho, ¿no? Que rompió la dictadura ya, claro, por el 76. Exacto. El tejido social, que la verdad que lo hicieron muy bien. Sí. Desarmaron el tejido social... Con mucho esfuerzo, a partir del 83, con muchísimo esfuerzo, lo volvimos a reconstruir. El resultado de eso fue el 19 y 20 de diciembre del 2001. Exactamente. ¿No? Se volvió a reconstruir el tejido social mediante las asambleas barriales. Claro. De ahí surgieron un montón de proyectos que aún hoy sobreviven. Muchas radios, claro, muchas escuelas hubo. Sí, sí. Muchos emprendimientos. La escuela a la cual yo pertenezco nació en el 2001. Bueno, por eso. Es un buen ejemplo, ¿no? Ah, esto. Digo, ahora volvemos a lo mismo, a sí. volver a reconstruir sí, sí, sí. lo que estos crápulas. Hay algo que sabemos reconstruir. Uh-huh. Eso es lo que sucede. Uh-huh. Eso es lo que contamos con eso de que tenemos a favor, que vamos a reconstruir de nuevo. Uh-huh. No hay ningún problema. Yo creo que está más vigente que nunca. Las consignas no nos van a vencer. Por supuesto. Y siempre con la alegría, ¿no es cierto? Nada de pucha, qué sé yo, no. Ahí estábamos al lado de los Exacto. compañeros, agarrándolo a cada uno y tratando de traccionarlo para que no lo echen. Con diversidad ideológica sí. y tratando de plantarnos en nuestras posiciones. Y eso es lo que sirve, una fusión de lo que cada uno piensa. Eso está bueno. Uh-huh. Eso está bueno. Y porque se pueden tener diferencias totalmente hasta ideológicas, pero sí, hay bueno. un norte común, eso ya es suficiente. Es la ¿no? clase trabajadora. Eso es suficiente. Ah. Nuestro claro. norte es la clase trabajadora. Claro. Eso es suficiente. No, uh-huh. Con eso ya listo. La dignidad del laburante. Yo la dignidad creo que del laburante. Eso es suficiente como para poder lograr la unidad de los laburantes. Claro. ¿No? Vos pensá que es muy difícil hacer un paro hoy en día, ¿no? Yo los admiro a los docentes, el grado de organización que tienen, a ATE por el grado de organización que tienen, pero nosotros hicimos un paro que fue un parazo. Paramos al 98% y tenemos al patrón ahí, al lado nuestro. Y sin embargo lo paramos, los compañeros se jugaron y no se abrieron las oficinas. Entonces digo, eso nos da fuerza, a pesar de todo, nos da fuerza a los compañeros y a nosotros para seguir adelante. Sí, no, un parazo. Sí. Entonces, bueno. ¿Cuántos laburantes son? Y alrededor de 5.500. Ah, 5.500, sí. Son una banda. Sí, somos muchos. Desparramados por todo el distrito. Claro. Sí, ¿cuántos delegados? Y en este momento hay 70, que 70, somos los que vamos siempre, 70. Un buen número también. Sí, ¿no? Sí, sí, queremos que vayan más, pero bueno, en estos 70 el secretario siempre nos dice... Mientras sean combativos, mientras vayan al frente, mientras opinen y construyamos una unidad de criterio, valemos. ¿Quién sí, es sí. el secretario general? De Miguel Pedeles. Miguel Pedeles. Un viejo militante gremial, pero muy sí. viejo. Va, muy viejo por su militancia, ¿no? Se va a matar, si te escucho. ¿Entró en alguna lista? Él estaba hace años, fue concejal. Ajá. Ahora no quiere saber nada con lo partidario y se dedica a la política gremial. Ajá. Un hombre con mucha experiencia, un compañero, perdón, con mucha experiencia y sabe bien las tejes y manejes porque fue municipal, porque fue concejal, entonces tiene una gran experiencia. Tiene conocimiento y la verdad que cree mucho en el cuerpo de delegados, nos deja ser, nos da mucha autonomía y ahí nos agarramos nosotros y bueno, estamos agrandados por eso. Bien, y ahí luchamos. Sí, estamos contentos nos en ese sentido también. Un es justamente la unidad de la que hablamos, ¿no? Ajá. Sí, específicamente, ¿qué es lo que vos compartís con tus alumnos? ¿Con mis alumnos? Sí. Y bueno, me dijiste que hacías artesanía en madera. O sea, es la transformación del material. Ajá. Tomar un trozo de madera y que se convierta en algo. Ajá. En un reloj, en lo que sea. Ajá. ¿Eh? Eso es lo que hacemos. Trabajamos de pe a pa. Ajá. Todo el proceso. Ajá. Puede ser calado, armado, pátina, y termina siendo un artículo, llamémoslo así. En realidad, yo tengo doy primer año, segundo año, y después un taller. Ajá. Donde ya son alumnos más evolucionados. Donde vienen alumnos que de pronto hicieron. Estuvieron hace 10 años conmigo y vienen muchos. Qué gratificante esto, ¿no? Es gratificante, está bueno. Muchos necesitan estar conectados, estar en grupo, charlar lo que piensan, lo que sienten. Sí, ¿y entonces, esto ha pensado bueno. con salida laboral? Ya, absolutamente, sí, absolutamente. Siempre, yo arranqué en el 2001 y esa fue la idea. Ajá. Empecé dando clases en la periferia, en Chingolo, en Caraza. Empecé dándole clases a los chicos. Después venían los padres, claro, en ese momento todo el mundo había perdido el laburo. Y entonces venían los padres, eso fue bárbaro para mí, fue genial. lo disfruté muchísimo, porque de ahí empezó la construcción. Mira, la construcción siempre, que después terminó en un país distinto. Sí. Hablando de lo que hablábamos antes, ¿no? Exactamente. ¿Siempre te dedicaste a esto, a la artesanía en madera? Siempre, siempre, bueno, de los, a ver, 17, 18 años. Ah, sí, te habrás cortado los cuando dedos. Cuando fui a, fui por primera vez a Gesell, a Villa Gesell, a vender artesanías, que no había feria, vendíamos en la calle. Nos perseguían los municipales de Gesell y La Cana. Ya en ese momento teníamos pelo largo, lo llamaban la feria hippie después. Claro. En realidad había que ser hippie para ser artesano. Después, sí, por suerte, no había que ser hippie, no adherir a ninguna idea de ese tipo para poder ser artesano. Eso se amplió el espectro y en el 2001 estalló porque todo el mundo empezó a ganarse el mango con haciendo artesanía. Esto se hizo, sí, todo una gran una gran movida de la artesanía. Se desarrolló muchísimo. Bueno. Así que bueno. Bueno, muy bien. Bueno, che, se nos acabó la horita. ¿Viste qué rápido pasa? Sí, pasa muy rápido. Muy, muy entretenida. Así que les agradezco la visita. Bueno. Y bueno, en cuanto ocurra algo. La venimos y lo chusmeamos. No, van a ser convocados por. Con mucho para gusto. Que nos cuenten a ver cómo andan las cosas en la escuela y en el municipio. En el municipio en general. En cultura, ¿no? Que es lo que nos ocupa. Digo que es una de las herramientas con las cuales, en las que perdimos la batalla cultural. Sí, por supuesto. Y esa es la que tenemos que volver, a recuperar, a armar. Sí. Sí. Así que bueno, les agradezco muchísimo la visita, sí, y vamos a ver de reencontrarnos nuevamente. Con algunos triunfos. Un saludo, sí, a Mónica de Lanús, que tenés razón. Alumna ahí de, mirá vos, del curso. Una alumna. Le mandamos un beso entonces a Mónica de Lanús, alumna acá de Juan Carlos. Bueno. Ponemos un pedacito, un temita y hacemos la despedida, doña Gabriela. ¿Qué le parece? Muy bien. Retomando esto que estábamos hablando recién con los compañeros, se me ocurrió que hoy a la tarde no existe escombro más pesado ni más duro que el de las ilusiones destruidas. Cuando hablo de escombros, hablo de lo que queda después de la destrucción. Y esto no apelo a una metáfora. Me remito literalmente a lo que queda, lo que dejan, lo que nos dejan para construir. La verdad que si a 4 o 5 años atrás a alguien se le hubiese ocurrido afirmar que miles, cientos de miles de personas en nuestro país, en nuestros barrios, regresarían a los comedores, a la solidaridad de la obra callejera, al comedor escolar. Si 4 o 5 años atrás a alguien se le hubiese ocurrido decir que cientos de miles de personas, pibes, pibas, adolescentes, viejos, viejas, regresarían a dormir en la calle, si 4 o 5 años atrás a alguien se le hubiera ocurrido afirmar esto, le diría que estaba loco. Sin embargo, vuelvo a repetirte que el loco soy yo. Y acá estamos, como decía una vieja amiga, arrastrando una vaca muerta. Otra vez, Iván, arrastrando un carro lleno de escombros con las ruedas desinfladas, viejas, sobre un camino tortuoso y torturado, sembrado con los restos arqueológicos de cientos de sueños, de anhelos. Resulta interesante y patético a la vez examinar de cerca esos carromatos, cargados con los restos de un pasado muy cercano que creímos eterno por obra y gracia, pero que ahora, cargado de ausencias, de necesidades, aún continúa rodando, destartalado, con la inseguridad a cuestas, con la incertidumbre de si podrá dar vuelta en la esquina o se desarmará en el intento. Un carromato que supo tener las ruedas de un autito cero kilómetro, el techo de la casa, las vacaciones, la universidad de los chicos, las chicas. Ahora desdentado, corroído, con una carga impensada y sin embargo muchos se empeñan en no reconocer esta realidad funesta. Arrastramos una visión macabra, impensada, y algunas y algunos van como fantasmas. Algunos, pocos, muy pocos, no los ven. Tampoco les importa verlos. Y otros, no solo los vemos, sino que adivinamos ese andar queriendo recuperar lo perdido. Entonces surge casi como la madre de todas las preguntas. ¿Qué puede disparar el futuro en un país que crece sobre escombros? Podríamos decir entonces que en este momento y en un futuro no muy lejano, tal y como van las cosas, quienes viven con un sueldo medio, los que aún comen con él, los que aún viajan, los que sobreviven, se van a sentar frente a sus envejecidos televisores plasma o los LED para asistir al espectáculo pirotécnico más fantástico que haya existido en la historia. Verán desaparecer, si no es que ya han desaparecido, las conquistas mínimas indispensables, como para poder decir que teníamos una vida medianamente digna. Se repetirán hasta el hartazgo miles de cadenas mediáticas, las mismas de siempre. Va a haber edificios incendiados, trenes incendiados, hoteles incendiados, autos incendiados, subtes incendiados, palabras incendiadas. La bronca va a estar incendiada. Y para serte sincero, espero, quiero que no lleguemos a esto. Que nos encontremos nuevamente en las calles, sin temor a que una ráfaga de algún milico nos ataque por la espalda. Con trabajadores que no teman perder su trabajo, en blanco o en negro. Esas chicas todoterreno, vendedoras de galería, los viejos y los no tantos, las putas que no nacieron para hacerlo, las que lo eligieron, todos y todas, los que no andan en 4x4, ni en autos de alta gama, sin impuestos, ni los diletantes de café, ni los comerciantes cínicos y conversos, opinólogos al pedo, todos y todas, las que y los que se animen a algo más que estampar su firma en un papel que seguramente se desplazará de despacho en despacho, para terminar en el escritorio de algún funcionario de poca monta, casi un delincuente legalizado. Quienes nos animemos a ir un poco más allá, convocados por el futuro, sin detenernos a discutir teorías berretas en un congreso de prejuiciosos, ese día, esos días, van a ser de eterna gloria, y juraremos con gloria vivir. Bueno, llegamos al fin. Como siempre suelo decirte, nos estamos escuchando, nos estamos mirando, nos estamos abrazando, nos estamos construyendo. Como todos los viernes acá en Mosh Radio, el viernes próximo de 20 a 21 nos volvemos a reencontrar. Chao, buenas noches. Sentate un rato a descansar, toma mi vino y come mi pan, tenemos tiempo de conversar. Ya hay alegría en mi corazón, con tu presencia me traes el sol, manos sencillas, manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel, el vino bueno y un gusto a miel, habrá en mi casa mientras estés. ¡Qué felicidad, amigo mío, tenerte conmigo y recordar! Hacer que florezcan pecho adentro, ardientes capullos de amistad. Toma mi guitarra y dulcemente cántame con ella una canción. Que quiero guardar en mi memoria el grato recuerdo de tu voz. Thank you.